me traicionas también, con otra traición te mueres. Yo que tanto te adoraba y amor, y por tu querer vivía, nunca pensé que tus besos de amor de esa forma pagaría. ¿Por qué? ¿Por qué me matas? Si yo te di cariño y tú así me pagas. Hay amor en mitad del corazón. Es preferible perderte que tú te burlarás de mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué me tiras? ¿Por qué? ¿Por qué me matas? Si yo te di cariño, paga.